gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Dirá si el hombre tuvo razón cuando peló la guitarra y compuso esta canción para cantarla, para bailarla. Cuando peló la guitarra y compuso esta canción. Para buscar la armonía tuvo en cuenta la madera, el sonido de la caja y la trama de las cuerdas con la bordón y la madera. El sonido de la caja y la trama de las cuerdas. El hombre pensó tocarla con guitarra y acordeón, con el plato, con el bajo, con el bongo y el cajón, con la guitarra. Saludamos, hola, qué tal amigas, qué tal amigos, un gustazo como siempre. Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un gusto, por supuesto, como siempre, encontrarnos cada semana en este espacio migrante. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Es muy grato contar con la compañía de todos ustedes. Sabemos que nos escuchan aquí en España, en Argentina, en Uruguay y otros lugares de Latinoamérica a través del satélite e internet. Y eso nos da mucho placer. Andrea, nos gustaría traer buenas noticias a los inmigrantes, pero los hechos que suceden obviamente no son los mejores. Hoy le vamos a estar contando algunas cosas que nos preocupan y que afectan a los que un día decidieron mover sus vidas. Por suerte, hay españoles y europeos que se la juegan por los inmigrantes y por sus derechos. Es el caso de nuestra entrevistada de hoy, una concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, que defiende a los inmigrantes y a los servicios públicos para atenderlos y orientarlos. Se viene el tercer foro social de migraciones, será en septiembre en Madrid, y nosotros vamos entrando en calor para contarle los temas y los debates que allí se van a realizar. Por eso, le hemos preparado una síntesis sobre uno de los ejes de este importante evento. Esto y algunas otras cosillas en nuestro programa de hoy. Salió a bailar con el cuerpo que nació, pero terminó bailando con un cuerpo que soñó. Y el hombre danza hueso con carne, pero termina bailando con un cuerpo que soñó. Mañana el tiempo dirá si el gato tuvo razón cuando peló la guitarra y compuso esta canción.

que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bien, es tiempo de informaciones y aquí en nuestro bloque informativo vamos a destacar dos noticias que nos parecen importantes. La primera tiene que ver con la búsqueda en España de familiares de desaparecidos argentinos. El anuncio lo hizo la Embajada Argentina en España y, según esa información, van a tomar muestras de sangre y testimonios a personas que residen allí en España para luego realizar un cotejo genético con restos de las víctimas de la dictadura que aún no pudieron ser identificadas. La campaña se va a realizar en la Embajada Argentina en Madrid y en los consulados argentinos en Barcelona, Cádiz, Tenerife y Vigo. Tanto la toma de muestras de sangre, así como los análisis genéticos posteriores, se van a realizar de forma totalmente gratuita para los familiares y son confidenciales. Un dato importante, ¿eh? La campaña la encabeza el equipo argentino de antropología forense, el mismo que ha identificado cientos de cuerpos encontrados y que corresponden a personas desaparecidas durante la última dictadura militar. La segunda información tiene que ver con los inmigrantes en España que quieren alquilar vivienda. El diario El Mundo, uno de los de mayor circulación en España, denunció que muchas inmobiliarias y propietarios en todo el país incluyen en sus avisos la degradante advertencia de inmigrantes abstenerse. Esta práctica xenófoba fue denunciada ante la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona por la Coordinadora de Entidades Argentinas en Cataluña. Los hechos denunciados constituyen prácticas ilegales, racistas y xenófobas que se deben terminar, dicen desde esta importante organización que nuclea a inmigrantes argentinos allí en Cataluña. Seguramente en los próximos programas vamos a estar ocupándonos de este tema. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Y como ya se lo habíamos adelantado, ahora vamos a compartir un microprograma sobre el tercer foro social de las migraciones, que se va a realizar en Madrid, España. Un encuentro muy importante donde se van a tener en cuenta muchas de las situaciones preocupantes que se producen por estos días, tanto en Europa como en Estados Unidos. Escuchamos esa producción. En camino hacia el tercer foro social mundial de migraciones. Rivas va hacia Madrid 2008. Bienvenidos. A polícia espanhola, eu vou lutar para receber tudo de volta. Todo o prejuízo que eu tive e o prejuízo moral de ser tratada como um bandido, ser tratada como uma criminosa. Mas como que não repatriais? Qual é o problema? Nossa documentação está em regra. Dijeron, mira, não vamos a dar nenhum tipo de explicação. En el mismo avião que habéis venido, marchéis. y unas dos, tres cobijas, y así como nos dormimos, cocinamos aquí en la parrilla que estaba allá atrás. Estamos solos, como cualquier gente que llega a un país deportado y lucha para sobrevivir. Vivimos como animales. Son inmigrantes y han sufrido el peor de los maltratos. Han sido deportados por no tener los papeles en regla. Y lo han padecido en el lugar menos deseado, las oficinas de migraciones de los aeropuertos. Allí donde no hay amparos ni defensas posibles, y donde la única alternativa es la resignación para no sufrir padecimientos peores. En estas situaciones tan deleznables, no se respetan los derechos humanos de los inmigrantes. El camino de muchos inmigrantes es largo y duro. Por aire, mar o tierra, los controles fronterizos han recrudecido los maltratos en las fronteras europeas y estadounidenses, dando lugar a graves violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Soy Amani, tengo 30 años. Vivo en un país donde la esperanza de vida es de 35. Sobrevivo con menos de un euro al día y no tengo suficiente para comer. Me han contado que en España tienen trabajo para mí. Me voy a arriesgar, intentaré cruzar la frontera. Un año después... Tuve suerte, crucé la valla. Muchas de mis compañeras no lo consiguieron. No sé qué fue de ellos. Vivo en Madrid, trabajo 11 horas al día y gano 600 euros al mes. Sin seguridad social, sin contrato. Comparto piso con Somalia, Hassan, Nahir y tres chicos más. Me llaman ilegal, pero ahora mi esperanza de vida es de 78 años. Tengo suerte. Como no alcanza con el fiero río Bravo y con el desierto, Estados Unidos levanta un muro kilométrico en la frontera con México para que nadie pueda pasar. Es el muro de la vergüenza que separa la opulencia de la pobreza. Guardianes de frontera armados como para una guerra recorren la vasta zona limítrofe buscando seres humanos. Mientras, en Tijuana, miles de mexicanos, centroamericanos y caribeños esperan el momento para iniciar la aventura que muchas veces tiene final trágico. Solo en el 2007, unos 400 inmigrantes se ahogaron en el río o murieron de calor, sed y hambre en el desierto implacable. Insensibles, las autoridades migratorias informarán que se trata de ilegales. Por si eso fuera poco, el año pasado Norteamérica endureció las leyes migratorias y ahora expulsa sin piedad a madres, hijos y hasta abuelas de familias ya asentadas en el país. Europa tiene lo suyo en materia de restricciones a los inmigrantes. El nuevo siglo alumbró políticas migratorias comunitarias de fuerte sesgo expulsor. Como las políticas nacionales fueron consideradas insuficientes para frenar las migraciones, optaron por un convenio multinacional llamado Acuerdo de Schengen. Se tiene que aplicar los mismos controles para los nacionales de países terceros cuando quieren ingresar justamente a ese espacio común. Claudia Charles, de la ONG MIG Europe, de apoyo a los inmigrantes. Entonces se quiere realmente una gestión común en donde los estados que hacen parte o que tienen parte de la frontera exterior se encarguen de controlar eficazmente esas fronteras con el fin de controlar la inmigración clandestina, la inmigración ilegal, la pasada de delincuentes, de terroristas, de personas que puedan atentar contra el orden público. Y últimamente, en marzo del 2006, la Unión Europea adoptó un código de control de las fronteras, tanto exteriores como interiores, en donde se establece un cierto número de requisitos para los nacionales de países terceros para que puedan ingresar entonces al espacio de la Unión Europea. Pasadas las fronteras, los inmigrantes quedan en una situación de limbo legal y vivencial. Por un lado, quedan desprotegidos legalmente, y por otro, con trabajo informal deben proveerse lo necesario para subsistir. Usted escucha En Camino hacia el Tercer Foro Social de Migraciones. Tengo un amigo que hace mucho tiempo estaba aquí, ya más de 3 años, estaba tramitando el arraigo. Él es de origen panameño y ha estado detenido 31 días. Y ya le han expulsado y él nos ha dejado una carta donde cuenta todo lo que le ha pasado. Muchas humillaciones, adentro hay muchos maltratos. Son familiares de inmigrantes detenidos en los centros de internamiento para extranjeros, CIES, verdaderas cárceles para los sin papeles, que funcionan en España y el resto de Europa. Los CIES son el terror y un lugar sin ley y sin derechos para los inmigrantes. Resulta una paradoja, pero no lo es. Más bien se trata de una flagrante inequidad. Con la globalización, las mercaderías pueden circular más libremente por el mundo que los hombres. Es perentorio avanzar hacia un tratado internacional de respeto de los derechos humanos en las fronteras que dé garantías a los inmigrantes. Y este será seguramente uno de los temas más importantes del Tercer Foro Social de las Migraciones, que se realizará en Madrid el próximo mes de septiembre. Usted escuchó En Camino, En Camino, En Camino hacia el Tercer Foro Social Mundial de Migraciones. Rivas Vacía Madrid 2008. El camino se acaba. Un día mi abuelo llegó a mi país y eran 1000 descendiendo del barco. Y al día siguiente llegaron 2000 y 3000 otro día bajaron. Decenas, docenas, centenas de mil, millones de penas, de guerras de allí donde ahora se puede vivir, donde quiere ir mi propio hermano. Mi abuelo llegó a mi país sin contacto, monedas ni visa, con 4 remiendos en su traje gris y otro en el cuello de la camisa. Llegó sin permiso para residir, entró sin billete de vuelta y aquí. Aquí es tan difícil ahora conseguir el permiso para una sonrisa. Ha sido tan grande la inmigración de españoles a la Argentina que muchos llaman a nuestro país la quinta provincia gallega. En Buenos Aires han llegado a recibir más gallegos que en cualquier ciudad de la propia Galicia. Un día mi abuelo llegó a mi país. El Gato Cés, cantautor patagónico, nos regaló la canción La Nueva, con la que iniciamos nuestro programa. Ignacio Copani nos llevó de ida y vuelta y Eduardo Galeano nos iluminó con su mar de fueguitos. Así hicimos este Semillas al Viento. Tiempo de despedirnos, Andrea. Sí, nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Abner, me despido de vos con un fuerte abrazo. Otro para vos, por supuesto, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.